Muy bien, lo dijimos en la información y lo anunciamos también desde tempranito. Arrancan las pruebas del nuevo tren que pasará por Olavarría. Y también anunciamos, como te dije, la charla con el candidato a intendente por la ciudad de Olavarría, por el Frente para la Victoria, Gonzalo Bagú, sobre este tema. Gonza, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo, ¿cómo andás? Un abrazo grande y gracias por llamarme. Gracias por atendernos, Gonza. Sabemos que están a full, que estás a full, reuniones y reuniones, pero te robamos algunos minutos porque, bueno, esta es una información muy, pero muy importante. Miércoles 28 y jueves 29. Miércoles 28 y jueves 29, lo anunció ayer Florencio Randazzo en su visita a Bahía Blanca, algo que con vos también lo había hablado en tu programa, sí. Sí, pero no teníamos fecha. No teníamos fecha porque nosotros estuvimos trabajando en este proyecto, ya llevamos varios meses. Uh-huh. Había que hacer toda una evaluación técnica de la parte de ingeniería para ver el estado que teníamos en distintas trazas ferroviarias. Bueno, el resultado, lo que nos indicaron los ingenieros es que estamos en condiciones de hacer la prueba para correr un tren 0 kilómetros de larga distancia, así que pusimos como fecha para hacer esta prueba, que es probablemente el paso más importante de acá a la normalidad, a establecer un nuevo servicio. Uh-huh. El 28 va a salir de Constitución y va a pasar por Olavarría y va a llegar a Bahía Blanca, y el 29 va a ser el tramo en sentido contrario, una formación completa, 0 kilómetros, como la que después queremos poner en servicio, por supuesto hacer una prueba de circulación, haciendo una simulación como si fuera un servicio real, pero sin pasajeros en este caso, porque va... Imagínate todo el tren lleno de técnicos que van evaluando todo lo que tienen que evaluar para dictar el informe final. Sale de Constitución, pasa por Coronel Suárez también, ¿no? Claro, este es el tren, o sea, hace Monte, Azul, Olavarría, Coronel Suárez, directamente bien. A Bahía Blanca. O sea, el viejo tren que nos tomábamos nosotros allá para ir a Buenos Aires. Exactamente, ese viejo tren. Sí. Es interesante, porque nosotros vamos a hacer una prueba con la formación que... cuando tengamos los resultados vamos a poner en servicio, o sea, es un tren importante, estamos hablando de una locomotora, 0 kilómetros, 5 vagones Pullman, 4 vagones turista, clase turista, 2 vagones camarote, como eso que hace mucho no vemos, sí. Pero en los servicios de larga distancia los estamos implementando y con muy buen resultado, para aquellos que por ahí hacen tramos más largos puedan además ir descansando y en un compartimiento particular, y 1 vagón restaurante, con todos los servicios de un vagón restaurante. Además, por supuesto, son trenes de última generación, con todo el confort, toda la tecnología, con todo el personal que requieren, azafata, seguridad, guarda, bueno, motorman. Y con esta formación vamos a correr, o sea, es una prueba como en tiempo real de lo que va a ser después el trabajo que va a brindar ese servicio, la capacidad de traslado que va a brindar ese servicio. Perfecto. Un servicio que está pensado para... más de 600 plazas por viaje, así que bien. Va a ser importante para la región y para la barriga, que por supuesto como vecino de la ciudad nos interesa especialmente, y estuvimos trabajando bastante y empujando bastante para que lleguemos a este momento. Bien, obviamente no se puede hablar todavía de precios de boleto y cuándo se va a poner en práctica, cuándo la gente va a poder viajar o ya puede viajar. No, a ver, dos cosas. Primero, el boleto. Sí. Tenemos que ver cuáles son las tarifas actuales, porque nuestra idea es que hasta que no se desarrolle un servicio de completa calidad, la tarifa no se toca. Hoy tenemos una tarifa de pasajeros que es mucho más conveniente que la del colectivo, lo que pasa es que tenemos un servicio, el de Ferrobaires, que presta la provincia, que es bastante deficiente o muy deficiente. Entonces, digo, nosotros vamos a inicialmente... seguramente, esto después se va a confirmar, a trabajar con una tarifa similar a la actual y mucho más competitiva que el colectivo, y por supuesto con un tren que es mucho más confortable que el colectivo y mucho más seguro para circular. Y lo interesante que, según las previsiones que estamos haciendo, tenemos que esperar las pruebas, tenemos que ser muy cautos en esto, pero los tiempos que estamos previendo es que en tren o en colectivo hay una paridad y una similitud muy, muy, muy, muy importante en el recorrido o la barría Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros necesitamos hacer estas pruebas dinámicas, que le llamamos, para ver cómo finalmente lo que evaluaron los técnicos, cómo se comporta el tren sobre las vías, las velocidades que nos permite desarrollar y el nivel de seguridad que nos brindan esas velocidades. Uh-huh. Con lo cual vamos a saber, después de estas pruebas, pasados una semana y evaluando los resultados, cuándo estamos en condiciones de prestar el servicio. La idea es el objetivo final es empezar a brindarlo cuanto antes, pero bueno, como nos gusta a nosotros, no hacer anuncios en el aire, sino, sobre todo en esas épocas electorales, sí, claro. Que ustedes siempre me preguntaban cuándo va a suceder, bueno, yo les decía, tenemos que esperar el informe de los técnicos, ahora lo tenemos, bueno, es bueno el informe, uh-huh. Ahora vamos con la prueba, cuando tengamos la prueba, de la misma manera que hacemos hoy este anuncio, vamos a estar anunciando cuándo se restablece el servicio, si Dios quiere y sale todo bien. Bueno, indefectiblemente va a aumentar la cantidad de pasajeros, que hoy es baja, ¿no? Por viaja muy mal actualmente, ¿no? Esto va a aumentar y la gente va a volver a viajar en tren de esta manera, ¿no? Con esta calidad. Es lo que nos está pasando en todos lados. Digo, claro. En el servicio a Mar del Plata está pasando eso, a Rosario, en el servicio a Córdoba. La verdad que en todos los destinos donde estamos poniendo estos trenes cero kilómetros, la gente masivamente lo elige, porque más allá, en algunos tramos puntuales que podemos tener con algunos problemas de recorrido, porque todavía tenemos problemas de recorrido, de tiempo de recorrido, porque todavía tenemos las vías en obra, uh-huh. Es un servicio súper confortable que la gente lo agradece, que el pasajero está muy lo disfruta y lo quiere usar, porque es un viaje muy placentero. En serio, digo, aquellos que tienen la experiencia de los trenes que prestan el servicio en Olavarría, digo, esto diametralmente es un cambio sustancial. Estamos hablando del tren flamante, cero kilómetros, uh-huh. Con todas las comodidades que te conté. Así que la idea es esta, digo, brindar herramientas de modernización permanente para que la gente, nuestros vecinos, nuestros ciudadanos de nuestra ciudad y de todas las ciudades tengan una posibilidad real y concreta de mejorar el sistema de transporte en el que se maneja. Uh-huh. Vos que estás cerca del ministro Randazzo, obviamente, eso es su candidato acá en la ciudad de Olavarría y, por supuesto, del oficialismo. ¿La estatización de los trenes va a continuar? Sí, sí, nosotros ya tenemos una ley aprobada para la creación, nuevamente, volver a crear lo que en su momento había creado Perón y después se disolvió, que son Ferrocarriles Argentinos. Uh-huh. La ley está aprobada, la verdad que con enorme consenso hasta de los bloques de la oposición, debe ser la ley más apoyada de la última década, uh-huh. Hasta los bloques opositores estuvieron de acuerdo con avanzar en este sentido, porque también ven lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Florencio Randazzo y desde el Gobierno Nacional. Ahora nos resta la promulgación que seguramente va a suceder en las próximas semanas y a partir de ahí un trabajo muy intenso para seguir recuperando el sistema ferroviario, tanto de pasajeros como de carga, que eso es lo más interesante. No solo el objetivo de transporte en el transporte de pasajeros, sino el transporte de carga, que es central para conectar regiones del país que tienen economías regionales que necesitamos que se vuelvan más competitivas, uh-huh. Y que pierden esa posibilidad de ser competitivas justamente si tienen que trasladar su carga por flete, por camión. Claro. El tren tiene que venir a ayudar a desarrollar esas economías regionales. Para eso se está trabajando y por eso se va a avanzar muchísimo en las próximas semanas. Bueno, te saco de tema, esto es muy pero muy importante para la ciudad de Olavarría, para los trenes de Argentina. Te llevo a, las postulaciones, los candidatos y las primeras bajas de la depuración, si se puede decir, del kirchnerismo para las internas, Uribarri y Bossio, ¿no? El candidato a gobernador por Entre Ríos y el titular del ANSES. Obviamente que la gente se pregunta, los candidatos que quedan presidenciales por el Frente para la Victoria son Daniel Scioli y Florencio Randazzo. ¿Florencio Randazzo va a continuar esa carrera para las PASO? Sí, no tenga ninguna duda. Él, okay. Él lo ha expresado más de una vez, nosotros la verdad estamos muy convencidos de que hacemos política a través de la gestión. Florencio es un candidato muy competitivo, más allá de lo que digan algunas encuestas, sobre todo de medios nacionales que tienen alguna intencionalidad o favoritismo por algún candidato, pero uh-huh. No estamos en condiciones hoy de disputar la primaria con un nivel de competencia que la verdad no tienen otros candidatos, y estamos muy seguros de que vamos a llegar al 9 de agosto en una competencia mano a mano con la candidatura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y confiado en que la mejor política es la gestión, que la gente está reconociendo y va a reconocer eso, y, uh-huh. Y vamos a disputar esas primarias sanamente, pero para ganarlas. No tenga duda de que mi opinión personal, y creo que en esto vamos a coincidir, es que va a haber primaria para presidente, uh-huh. Que va a ser entre Florencio Randazzo y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bien. Bien, sí, está claro que el gobernador Daniel Scioli, con la presencia en el debut de Tinelli, está firmemente convencido de ser el próximo candidato presidenciable, pero también, obviamente, está Florencio Randazzo también con claras intenciones de serlo. Por eso te lo preguntaba, y además del discurso que tuvo la presidenta y que algunos ya se empezaron a bajar de algunas candidaturas, ¿no? Por eso te lo preguntaba. Está muy bien, es un proceso lógico este, claro. Una cosa son las aspiraciones que puede tener, muchos compañeros podemos tener, y otra cosa es cuando van llegando los momentos de elegir a los mejores candidatos, a los más competitivos electoralmente, y es lógico que después compañeros que quizá tenían una aspiración y ven que esto no se transforma en votos, bueno, empiecen a declinar candidaturas. Es un proceso normal, es lógico, tenemos dirigentes que no privilegian su deseo personal por sobre un proyecto político más amplio e integral, y bueno, entiendo que por eso tanto Diego Bossio como el gobernador Uribarri han decidido declinar sus candidaturas, porque bien, saben que no están en condiciones de participar en una primaria competitiva. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los mejores, claro, candidatos de cada espacio, de cara a la gente, hagan sus propuestas, hagan sus planteos, y sea la gente en la que elija quiénes son aquellos que van a competir en octubre por el sillón presidencial, por el sillón de las gobernaciones y por los municipios. Gonza, muchísimas gracias. Bueno, y esperamos que arranquen estas pruebas. Ya está determinado, se realizarán miércoles 28 y la vuelta después del tramo el jueves 29 de mayo. Una formación 0 kilómetro que va a recorrer las vías, desde Capital, desde Constitución, hasta La Barría, pasando por Coronel Suárez, para culminar en Bahía Blanca, y luego el regreso el jueves 29. Una mala de todo esto, yo antes me colaba, ahora no voy a poder. Va a tener azafata, va a tener control, ¿viste? Ya antes me colaba cuando iba a la colimba, ¿viste? No, bueno, ahora. Pero la verdad que vale la pena no colarse más, primero porque ya estamos grandes, se nos llama. No, está bien. Segundo, porque es un tren, la verdad, que da un muy buen servicio y un bajo costo, ese es el objetivo que estamos llevando adelante en todos lados, y La Barría va a estar incluido dentro de este plan. Y después sí te vamos a estar informando, así vos le podés informar a tu audiencia, el horario en que va a pasar el tren, porque la idea también es que la gente se pueda acercar y lo pueda conocer por dentro. Dale, buenísimo. Gonza, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a vos, Eduardo, y un saludo a todos los vecinos de La Barría. Gracias. Gonzalo Bagú, el candidato a intendente por el Frente para la Victoria en la ciudad de La Barría en las próximas elecciones, en las PASO, el 9 de agosto y luego en las de octubre también. El miércoles 28, entonces, y jueves 29, confirmado, con una formación 0 kilómetro, el tren que pasará por La Barría desde Capital hasta La Barría, pasando por Coronel Suárez para culminar en Bahía Blanca, y el jueves 29 la vuelta de regreso a Constitución. La información pasó por En Buena Compañía. Hasta las 13 por FM del Sol.